paso por paso, Franco, arma mía, nunca me digas que no. Si mañana yo me muero, llegué en flores. Cubana, mi mambo te llama, linda cubana, mi mambo.